Buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos en Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos en directo, como siempre, en el Centro Cultural Pablo Picasso de Madrid, dispuestos a ofrecerte nuestra cita semanal con la improvisación libre. Hoy la agenda internacional se va a ceñir a otros lugares, quizás que no hemos tenido la ocasión de estar en otras fechas. Las fechas son así, las propuestas también, las que conocemos, están derivándose, bueno, pues a otros sitios. Hoy estaremos, por ejemplo, en Tennessee, en Estados Unidos, también en la zona de Estocolmo. Estaremos en Berlín, también en Londres, y yo creo que en esta hora es lo que vamos a ceñirnos en este día, hoy 25 de enero 2017. Estamos en unos segundos dispuestos ya con la música. Bien, pues bueno, enseguida estamos y ya los hacemos con una serie de músicos alemanes, en este caso, que tienen la ocasión de acompañar a uno de los músicos también más veteranos del jazz y free jazz en Alemania, Gerd Judet, un músico saxofonista de tenor y soprano de toda la vida, digamos. Hay una ocasión el día 26 para escucharle junto a otros músicos, entre ellos la voz de Helmut Kube, Gerber Hullmann en el saxo y clarinete, Oliver Portras en el contrabajo y Christian Lidinger en la batería. Lo hacen en Aux, Wrocław y Gerd Judet es uno de los músicos también que completó en su momento la Glow Unity Orchestra, una formación alemana de Alex von Spielenbach, donde coincidió con una pléyade inmensa de músicos súper interesantes, inmensa en el sentido de una gran orquesta, sin duda. Ellos estuvieron actuando, por ejemplo, en Nueva York y justamente es Evan Parker el que coincidió con él, que cuenta una anécdota en el hotel donde estuvieron alojados y es el sello de Evan Parker, Sir Records, quien le graba una serie de piezas de un músico también que perteneció a toda la gran playa de músicos británicos, aunque él era canadiense, Kenny Wheeler. Hay tres piezas de él en este álbum titulado Smother y que escuchamos ya una de sus piezas contenidas, este Mabel, con otra formación distinta, no por ello menos interesante. John Parricelli en la guitarra, Chris Lawrence en el bajo y Tony Levin en la percusión. Un álbum grabado en Londres en febrero de 1998. La edición del disco MC Records es posterior y pasamos a escuchar este Mabel del canadiense compositor Kenny Wheeler. Thank you. Pieza de Kenny Wheeler, el trompetista canadiense que vivió muchísimo tiempo en Londres y bueno, pues falleció también hace unos años. Ma Belle es el título de esta pieza encantadora que toca Gert Judet con su saxo, John Parricelli la guitarra, Chris Lawrence con trabajo y Tony Levin en la percusión. Año 1998, aunque la edición, como os decía, MC Records, el sello de Evan Parker, es del año 2002. Como os decía, él estará el 26 de enero en Berlín, acompañándole una serie también de músicos alemanes, o al menos viviendo allí, Oliver Portrait, no sé, el contrabajista, si es justamente de allí. Bien, vayamos ahora precisamente con otro disco de Psy Records, el sello que mantuvo Evan Parker durante unos años. Yo creo que se inició justamente cuando, en la década de los 2000, Evan Parker con el saxo soprano en solo. Él estará en el mes de marzo, el día 2 en Vortex, el día 10 está en Liverpool, y la fecha que tiene también es la del festival de Big Earth en Tennessee, en Knoxville, en marzo, también los días 22 a 25, donde participa con tres proyectos en solo. También lo hace con su Electroacoustic Ensemble, aunque la formación es muy distinta a las que tenían esta última parte, digamos, con músicos no solamente de Europa, voy a decir también que había algún músico de otros sitios, pero en este caso la formación del Electroacoustic Ensemble se ciñe pues a músicos de América. Y no tengo la formación aquí, pero he leído, por ejemplo, Quay Mori, Ned Rotherman, George Lewis y de algún otro más, que no recuerdo ahora exactamente. Bien, esto será, como os digo, en Knoxville, en Tennessee, y también está con otro proyecto que se llama Rocket Science, de formación de cuarteto. Nos hemos traído una grabación también en estudio de Evan Parker. No, está hecha en... Yo creo que está en los dos sitios, en la iglesia de San Miguel y todos los ángeles en Londres, una iglesia donde se celebraron los famosos conciertos que justamente estaban, digamos, bajo la responsabilidad de Mark Wastel y Roddy Davis. Era justamente este lugar, y también hay otras grabadas en Chiswick, en Londres. Bien, pues Lines Born in Light son tres piezas de una duración entre 12 y 27 minutos de Evan Parker con el saxo soprano. Es una delicia, como siempre, escuchar esta gran faceta, este lirismo y, desde luego, el discurso también reconocible de Evan Parker, que estará, como os digo, en solo en Londres, en Liverpool, y en Big Earth, el festival de Knoxville, que también escucharemos a algunos participantes en esta edición que se celebra en marzo. Escuchamos la segunda línea, como él llama, de este Lines Born with Light, de una grabación también en el año 2001, posteriormente en el 3 la edita en su sello Psy Records, Evan Parker. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. dejamos aquí, aunque no nos duele un poco. Evan Parker, desde luego, con esa fortaleza física, esa respiración circular reconocible, sin duda, esos sonidos de armónicos en este saxo soprano que está grabado en la iglesia londinense de San Miguel y en todos Los Ángeles, en el barrio de Chiswick. No es como os decía en el estudio, sino que esta iglesia está justamente en el barrio de Chiswick, en Londres. Era uno de los cortes de Lines Burning Light, grabado en 2001 y que corresponde también a un álbum en solo de este músico, Lines Burning Light, en el sello Psy Records. Como os decía, él estará en Londres, en Vortex, en marzo, día 2, el 10 lo hace en Liverpool y en los días del festival Big Earth en Knoxville, en Tennessee, con el Electroacoustic Ensemble y otro de los cuartetos que ahora mismo está tocando Evan Parker, que corresponde a músicos americanos. Bien, vamos con otra referencia de Psy Records. En este caso nos vamos a detener en la vocalista Ute Wasserman, que tiene una cita el día 1 de febrero en Londres, en Waring and Room. Este local lo hace con el músico de Wuppertal, Erald Hirt, con la guitarra y la electrónica, y Michael Borfeld con la percusión. Ute Wasserman, como sabéis, es la vocalista, performer súper interesante. Escuchamos a esta músico con la voz y esta paleta de silbatos que tiene, estas llamadas de pájaro, en una grabación con el violinista Alex Kolkowski. Grabado también en una iglesia, en la iglesia de St. Peter, en Inglaterra, en Westable. Y el sello también es el sello Psy Records, año 2011. La pieza se llama Skvala y el CD Squad Line, Alex Kolkowski, Ute Wasserman. Próximo día 1, Ute en Berlín. Wasserman y el músico también de origen alemán Alex Kolkowski con el Strong Violin, Squall Line el CD, Skvala el título de este tema que se graba, como os decía, en Wisstable en la iglesia de San Pedro, 15 de julio de 2009, edición Psy Records 2011. Vamos a París. Sons d'hiver es un festival que se celebra justamente en invierno, sonidos de invierno, y que corresponde a una edición, la de París y alrededores es el festival también. Es una edición que tiene ya una tradición bastante grande, quizás más de 30 años, y tiene un soporte, desde luego, impresionante a nivel de justamente los patrocinadores. Y lo que corresponde a esta edición, bueno, pues nos vamos a centrar hoy en el festival se empieza el día 26 hasta el 17 de febrero y el trío que vamos a destacar hoy es el de Luis Esclavis, Vincent Courtois y Dominique Pifarelli. Ellos están programados en este festival. Nosotros hacía tiempo que no traíamos justamente músicos franceses y hoy nos hemos acordado de traer, por ejemplo, a uno de los quintetos también más celebrados de Luis Esclavis, un músico de Lyon que ya no improvisa, digamos, libremente, pero estuvo sus años trabajando en Europa con una proyección con el saxo soprano impresionante. Lo que vamos a escuchar, como os decía, es su quinteto en una pieza que él ha escrito que se llama Rebarbatif en su primera parte y hay una formación que ya le acompaña también más o menos en algunos trabajos no de quintetos sino de tríos, pero en esta ocasión con este año 1987 si mal no recuerdo, justamente en el verano graba este China Chin que tiene a los músicos que os detallo. François Rollin con el piano, sintetizadores y percusión, Bruno Chevillon con el contrabajo y un gran improvisador, Christian Wild con la batería y Dominique Pifarelli en el violín, otro gran improvisador que hemos visto justamente con el Cuarteto de Europa de Valdo Martínez, hace unos años lo vimos en el Boogie. Bien, pues de este China vamos a escuchar justamente el tema que os acabo de escuchar con el saxo soprano de Luis Esclavis, un músico también muy técnico en su instrumento, con unas grandes ideas sobre todo en las interpretaciones y pasamos ya a reflejar y a, como decía, ponerle música a este trío, Esclavis, Courtois, Pifarelli, próximamente en Songs d'Hiver, en París. Thank you. Bueno, pues aquí se acababa este tema. Seguía la segunda parte de esta pieza que se llamaba Rebarbatif, con Luis Esclavis como compositor, este quinteto, como os decía, bien veterano y con algunos músicos hoy en día que son realmente improvisadores absolutos. Bruno Chevillon, nos estamos refiriendo sobre todo a él. Dominique Pifarelli en el violín, Christian Ville en la batería, Luis Esclavis con el saxo soprano, también es un clarinetista espectacular. François Ogolén con el piano. Bien, vamos ahora con lo que tenemos para el trío The Thing, un trío de músicos justamente del norte, noruegos y algún sueco también. Mats Gustafsson en el saxo, Ingebjörg Hækkerflaten en el contrabajo y Pál Liselöf en la batería. Tienen dos fechas, vamos, tienen dos festivales. Uno es el de Rewire, que se hace en La Haya, en Holanda, en abril, 6 y 8 de abril, y otro es el Knoxville en Texas, en Tennessee, perdón, donde hemos escuchado a Evan Parker y su ruta en estas fechas entre los días 25 y 27. Bien, de marzo también, de marzo y el Rewire en La Haya en abril. Bien, pues vamos a escuchar a The Thing con un músico invitado como es Joe McPhee con su trompeta. Este grupo The Thing en trío tiene la costumbre, tiene dos detalles importantes. Uno es invitar a músicos a tocar con ellos y otro es revisionar piezas de mucha gente muy dispar. En este álbum del año 2001, que se llama Synox, justamente interpretan piezas de Joe McPhee como músico invitado, pero también del viejo saxofonista Frank Lowe, también el Going Home, un tema tradicional, uno de Ornette Coleman, otro de James Blue Holmer, uno de Don Cherry y este de Polly G. Herbie, de P.G. Herbie, que se llama To Bring You My Love, que empezamos ya a escuchar. The Thing próximamente también en Estados Unidos y La Haya. Thank you. Se nos clava ya el contrabajo de Ingebreit Hackenflaten, el trío de cinco en este tema anterior que hemos escuchado, To Ring True My Love, un tema de PJ Harvey. Y como os decía, ellos estarán en este festival de Beatles en Estados Unidos y posteriormente en el Rewire de La Haya. Terminamos, nos quedan unos segundos prácticamente para terminar también con la agenda que tenemos de Franz Hausinger. Este trompetista vienés estará en el festival. Antes dijimos que estaríamos en Estocolmo, pues no. Virtualmente nos vamos a trasladar a Acton, en Canberra, en Australia, donde se celebra el festival Sound Out, la novena edición, los días 3 y 4 de febrero, con Franz Hausinger e Isabelle Dutoit. Aunque aprovechan mucho los músicos, puesto que tenemos el día 3 a las 9 y media a Franz Hausinger y a Isabelle Dutoit, y el día 4 a las 4 y 20 tiene otra actuación en cuarteto Hausinger con Johann Moir, Judy Hammann, Miroslav Bukowski, pero a las 9 y media también vuelve a tocar con Adam Pulse, Melby, Franz Hausinger, Isabelle Dutoit, Judy Hammann y Richard Johnson. Total, que aprovechan mucho a los músicos, que eso está muy bien, ya que actúan además en una galería, en la galería Drew Hall, los días 3 y 4. Song Out, nos despedimos con Franz Hausinger en la trompeta, Dominic Chiajano en el laptop y el argentino Lucio Capese en el saxo soprano. Una grabación en el club de Polnischer Versailles en Berlín, año 2004, una edición que salió en el sello Cake Basket y nosotros tenemos aquí la copia en la demo. Seguimos la semana que viene. Buenas noches, buena semana, buenos conciertos.